la querella solicita el cambio de carátula, afirmando lo que a nosotros nos abatió, lamentablemente, que fueron más de 100 disparos los que ocurrieron. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que hay un solo imputado de homicidio? ¿Cómo una persona puede disparar 6 armas distintas, porque 6 armas fueron disparadas, y más de 100 balas?